Gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta actividad programada en el marco de la décima Bienal Internacional de Radio. Agradecemos a nuestro amigo Julio César García, como siempre, la hospitalidad para que este espacio multidisciplinario abra de nuevo sus puertas para este evento que por primera vez en la ciudad de Cuernavaca lleva a este, bueno, es subsede, vaya, la Bienal, y eso nos da mucho gusto. Quiero aprovechar también para reiterarles la invitación de que durante toda esta semana se han estado escuchando los programas ganadores de la edición pasada, de hace 2 años, de Radio Arte, Radio Drama, Radio Documental, en fin, todos los temas que están dentro de las categorías inscritas, y mañana, que es la clausura en la Ciudad de México, que es dentro de estos 3 ejes que tiene la Bienal Internacional de Radio. Uno es el académico, en donde se han realizado diferentes conferencias magistrales en todas las subsedes. Por supuesto, la parte cultural, que tiene que ver con conciertos, actividades artísticas, de teatro, performance. Y una tercera, que todos están muy pendientes, es la que tiene que ver con el concurso, que cada 2 años, pues bueno, reúne a lo más destacado de estos trabajos que se hacen ya no solamente en Iberoamérica, sino en gran parte ya del mundo de habla hispana, ¿no? Y en portugués también. Y bueno, en ese mismo contexto, les quiero comentar que mañana, en esa ceremonia de clausura, uno de los programas del Instituto Morelense Radio y Televisión está considerado entre los finalistas, y eso me da mucho gusto, lo comparto con ustedes. El título del programa es Bitácora del Destierro, Mujeres en la Cárcel. Es un trabajo de investigación que se realizó en la cárcel de Tlacholoaya con estas mujeres que trabajan, escriben y que pues, están tratando de darle un giro diferente a su vida a través de la escritura, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio muy interesante. La categoría es la construcción ciudadana, que es una nueva que incluyeron ahora en la Bienal. Y bueno, eso tiene que ver en esta responsabilidad de todos los que estamos en los medios de construir producciones, de producir trabajos, programas, entregas, que establezcan un diálogo, que nos enriquezcan y que de alguna manera marquen la diferencia simple y sencillamente por ser una opción distinta. El día de hoy vamos a tener una mesa que hemos titulado Radio Digital y Nuevas Tecnologías, Emergencias para Hacer Comunidad, sin confundirnos en el tema de la conversión digital, que a lo mejor no todos estamos como muy empapados en ese asunto de los apagones en la tele y en la radio. Sí lo queremos ubicar más en el territorio de la radio en internet, lo que está haciendo actualmente estas nuevas formas de comunicar. Ya para nadie es una sorpresa que existan pues grandes comunidades de blogueros, de chavos que se manifiestan en las redes sociales, en fin, y que comunican y que hacen contenidos y que muchas veces tienen mayor impacto y presencia. No que necesariamente esto implique que estén mejor conducidos, ¿no?, o que realmente tengan sustancia esos programas, pero tienen un impacto y están llegando a muchísima gente. Entonces, el día de hoy vamos a compartir diferentes experiencias con los compañeros de Radio Chinelo, que son pioneros prácticamente en este tema de hacer radio en internet aquí en Morelos, también el nuevo ejercicio de comunicación en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec a través de Más Cultura, que también están trabajando cosas muy interesantes, y sobre todo con este asunto del PRONAPRED, ¿no?, que es el hecho de contrarrestar todos estos efectos que tienen que ver con la violencia a través de contenidos, a través de la preparación en nuevas audiencias, no necesariamente en nuevos locutores o líderes de opinión, sino también que estos niños aprendan a diferenciar entre contenidos que vemos habitualmente en los 2 canales, ¿no?, que conocemos, o en cable, y otras opciones que se están desarrollando paralelamente, muchas veces en internet, ¿no? Entonces vamos a tener experiencias que nos hablen de la parte técnica, que nos hablen también del contenido, que nos hablen de esta urgencia por establecer nuevos nichos de audiencia. Por eso denominamos la segunda parte de subtítulo Emergencias para Hacer Comunidad, porque nos, en base a la experiencia de todos los que están en la mesa, pues tiene que ver precisamente en alguien que está esperando un contenido, ¿no? Y a partir de estos contenidos se generan nuevas comunidades virtuales. Vamos a hablar de eso y también del tema de algunos datos duros de la parte cuantitativa o cualitativa con respecto a este tema, que sigue siendo apasionante. Es curioso que cada vez que nos reunimos ahora en torno a una mesa, en un café, en un bar, el grupo de amigos, antes de establecer un contacto visual cara a cara, lo primero que revisa es su teléfono celular, ¿no? Entonces, este tipo de cosas cómo van cambiando, y de esa manera también cómo los contenidos están migrando a dispositivos móviles cada vez de una manera más avasallante, ¿no? Entonces, esto es nada más solamente como para dar una introducción de lo que será la mesa el día de hoy. Le voy a dar la palabra a José Manuel, que es colaborador, guionista de la radio del Instituto Morelense Radio y Televisión, y tiene un proyecto también interesante enfocado hacia los jóvenes que se llama Highway Radio. y en el cual, pues bueno, también se ha hecho esta interrogante de cómo poder captar audiencias a través de la gente que usa el Twitter, que también creo que es una, vamos a llamarlo una fortaleza dentro de su página de internet, el hecho de incluir a los famosos tweet stars, como les han denominado, porque tienen cualquier cantidad de seguidores. Entonces, en el momento que lo trasladas a un medio de comunicación, en automático provoca que tenga una reacción. Por eso es importante conocer cuál es la experiencia que él está desarrollando ahí y, por supuesto, también en la radio pública. Con Verónica Elton también abordamos esa parte, con toda esta serie de conceptos que se están manejando ahora, ¿no? Con respecto a quién es el usuario, si es un radioescucha, si es un televidente, si es un radio participante y otros conceptos más que seguramente nos van a ayudar a comprender todo este asunto. En el caso de Jesse, pues la experiencia desde hace ya algunos años, 2011, fue lo de Radio Chinelo, si no me equivoco, enero de 2011, al igual que Aarón, y bueno, ellos también se han preocupado por establecer nuevas comunidades en la red, de buscar las formas de interactuar, de provocar la discusión y sobre todo también de informar, vamos a llamarlo de esta manera, en tiempo real. Así que pues les damos la bienvenida a ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos haciendo también enlaces para la radio y también aprovecharemos la tarde para dar a conocer con Verónica Elton el tema de Radial 314, ¿no? Que es la nueva propuesta de comunicación del Instituto Morelense Radio y Televisión en una convocatoria que pretende incluir a todos los jóvenes que estén en los centros de creación, en las universidades, que estén interesados en comunicar, en generar contenidos y compartirlos. Eso creo que es fundamental. El día de hoy esta mesa, independientemente de conocer a compañeros, amigos que son muy experimentados en el tema de nuevas tecnologías, como nuestro amigo Antulio Sánchez, quisimos presentar precisamente como una nueva generación de comunicadores, de chavos que están haciendo medios en la radio, en la tele, en estos medios alternativos, y eso creo que es importante, porque si no se comparte como este conocimiento, estos saberes, pues bueno, va a llegar un tiempo en que todos van a tener que cumplir con un ciclo, independientemente del tema de vida, sino las responsabilidades, y qué pasa entonces con los que deberían de heredar la estafeta o los micrófonos, ¿no? Creo que por ese lado es fundamental que podamos empezar a conocer nuevas voces, nuevas plumas, nuevos editoriales, nuevas formas de mirar nuestra realidad. O sea, es avasallante todo lo que vivimos diariamente, el tema de la violencia que también está manejado de una manera muy amarillista, y por otro lado también la capacidad a veces de no decir nada, de no tener reacciones, y muchas veces solamente a través de estos medios es donde se puede saber, insisto, en tiempo real, qué es lo que está pasando. De ahí radica la idea también de que por qué estos tipos de medios han tenido ahora presencia en los grandes medios masivos, ¿no? ¿Por qué incluir una cuenta de Twitter, un canal en YouTube? Porque están pasando cosas en la calle, esa es la realidad, que muchas veces los medios tradicionales pues no se estaban enfocando. Ahora pues empiezan como otras nuevas narrativas, otros discursos que tienen que ver con este asunto de comunicar, insisto, con nuevas tecnologías que ya no son tampoco tan nuevas, pero sí también la preocupación de la gente que está en los medios, decir, bueno, si ya no me sintonizan en la radio, porque la mayoría en la oficina, en la escuela o en su teléfono a través de una red wifi puede escuchar una estación de radio, puede ver un video, también vemos que no todos tienen la posibilidad de estar conectados, ¿no? Hay dos Ds, desigualdad y desconexión, que es lo que ha marcado también gran parte de lo que pasa en México. Sí vivimos en tiempos de internet, pero no todos tienen esa gran posibilidad, ¿no? Entre los que están conectados, insisto, y los que no tienen esa posibilidad. Entonces vamos a escuchar a José Manuel, que tiene como una propuesta introductoria de esta mesa, y así nos iremos alternando el micrófono para al final hacer unas conclusiones, y por supuesto nos interesa muchísimo la participación de nuestros amigos asistentes. Gracias. Hola, pues muchas gracias. Gracias a Paco por la invitación. Y mucho se ha hablado en esta décima Bienal de Radio sobre el futuro de este medio, en donde se ha mencionado cuál es su función frente a los cambios tecnológicos, que si no se adapta frente a estos cambios, la radio podría ir apagándose lentamente. Hay una diferencia entre apagarse y desaparecer. La radio no creo que desaparezca, no pienso que desaparezca, pero sí se va a ir apagando. De hecho, si lo analizamos ahorita, pocas son las personas que tienen una radio FM en su casa, tienen más prendida la televisión. La gente ya no compra aparatos de sonido con

de internet, ¿no? Así que a la brevedad también lo vamos a estar ahí subiendo a este sitio. Y detrás de todo este asunto, porque no solamente es como la apariencia o la imagen de lo que se escucha, de lo que se puede ahora ver también, porque la radio evoca imágenes, detrás de todo este asunto de Radial 314, pues hay todo un equipo que tiene que ver con multimedia, con nuevas tecnologías, de tener un enfoque multidisciplinario. Y bueno, el artífice de todo ese asunto, del tema de la página de internet, de la transmisión, donde se ha conjugado un equipo muy interesante, donde está Hugo Tenorio, es Tonatiuh, que está con nosotros. Les quiero dar su crédito, porque él siempre no dice nada, pero él es el responsable de muchas cosas, de la página de la UAM, la página de Alterna, y hoy es un orgullo que él sea el que haya montado el sitio de IMRIT, que es considerado entre los medios públicos como uno de los más déjense de lo bonito del template o del diseño, sino uno de los más funcionales, y eso realmente nos da mucho gusto, porque hay que experimentarse a usar otras tecnologías, otros tipos de software, herramientas dentro del software libre, y eso está muy interesante, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Hay que romper con esos paradigmas, esos estigmas que tienen que ver con una forma tradicional, caduca, estéril de ideas, que no propone nada para los nuevos tiempos. Entonces creo que siempre es importante arriesgarse en ese contexto. Vamos a escuchar ahora Aarón, que también evidentemente tiene una historia muy interesante, y haciendo un poquito de historia con lo que es Radio Chinelo, emergió precisamente de la idea de tener un espacio para comunicar a través de esta idea de radio comunitaria. El hecho de conseguir un permiso, ustedes saben, en México, con una legislación de más de 50 años atoradísima, era complicado que se pudiera conseguir de la noche a la mañana un permiso para transmitir. Entonces, ¿qué estaban haciendo los amigos de Radio Chinelo? Pues preocupados en el recurso para un transmisor, el recurso para una consola y todo ese asunto, cuando en realidad lo que se trataba de hacer era ya hacer algo, comunicar, hacer un blog, no sé. Y en el momento en que surgió estas inquietudes, porque yo creo que algo que rescato muchísimo del equipo de Radio Chinelo es que siempre estaban en todos lados, ¿no? Estaban indagando en todos lados, preguntando, y así es como se llega a Roma, ¿no? Entonces, ellos así lo lograron. En algún momento me dijeron, oye, ¿cómo se puede hacer este asunto de radio por internet? En ese tiempo, Hugo Tenorio estaba operando la segunda... ¿Cómo le llamó Luis Gerardo Salas? La segunda odisea de Rock 101, una estación mítica para los jóvenes en la Ciudad de México, pero que regresó en internet. Ellos montaron un equipo y una cabina de transmisión aquí en Cuernavaca, con IPs asignadas, con servidores, con una gran potencia. Y bueno, los amigos de Radio Chinelo en ese entonces fueron a visitar, y a partir de ahí se dieron cuenta que podían hacerlo, y lo hicieron en esta idea del do it yourself, así, con tapas de huevo, con lo que tenían a la mano, con un recurso para comprar un equipo. Es que eso no lo sabe mucha gente, entonces creo que sí vale la pena decirlo, porque hay un esfuerzo, hay horas de todos los muchachos que se inscribieron a este proyecto, y tenía un equilibrio no solamente en chavos que están preocupados por lo que pasa en su entorno, sino también la opinión de personas maduras que han estado siempre aquí en nuestro estado de Morelos, pendientes y conociendo el pulso de lo que pasa en el estado, ¿no? Eso yo creo que es una de la fórmula de Radio Chinelo, y a partir de eso, en enero de 2011, aparecen con su transmisión en línea, y se convierte en un fenómeno después de los lamentables hechos de Javier Sicilia. Fue el medio que prácticamente acompañó toda la caravana, y eso es lo interesante, cuando no es que sea un vocero de, el hecho de compartir algo que no se estaba comentando en los medios, y a partir de eso y de una combi que era la que andaba por todos lados con un Ratson o no sé qué bocina era, transmitían ahí haciéndose la cópera para las bands para que se pudiera transmitir en internet, con sus altibajos y todo, pero ellos cumplían, y de igual se hizo en la gran marcha en la Ciudad de México, cuando se transmitió de manera simultánea a través de la radio de la universidad, también de Radio Chinelo, toda esta caravana que acompañó los testimonios de las víctimas, y que todos recordamos perfectamente, y la gran marcha aquí en Cuernavaca, ¿no? Que también se transmitió en tiempo real. Entonces ahí nos damos cuenta de la urgencia de este tipo de medios de comunicación para socializar, para informar de manera, lo que busca la gente es credibilidad, confiabilidad en los contenidos. Entonces creo que eso es lo que marca una diferencia. Bienvenido, Aarón. Bueno, gracias, Paco, qué presentación. Y ya platicó la historia que iba yo a platicar, entonces tengo que platicar otra. Bueno, primero, Paco, muchas gracias por la invitación, y gracias a todos los que y las que están aquí con nosotros el día de hoy. Efectivamente, como dice Paco, ya son prácticamente 4 años de estar trabajando en este proyecto de Radio Chinelo. Iniciamos desde antes del 2011, ¿no? Iniciamos en el 2010 y fue como un año entero de preparación, de discusión,

y una serie ahí de cablecitos y mezcladoras para hacer transmisiones en vivo sin tener que llevar una unidad móvil o ahora un Comrex, ¿no? Que es como la forma en que se puede transmitir también de manera digital y con buena calidad. Y podía trasladarse a otra esquina de la Ciudad de México y hacer una transmisión en vivo y estar a la hora en otro lugar, en fin. Pero prácticamente le sabe cómo está todo el, vamos a llamarlo así, las tripas de estas formas de hacer radio en internet, con las experiencias de Rock 101, con la experiencia en la radio universitaria, ahora también con nosotros en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, parte de este proyecto que tiene que ver con Radial, también la experiencia de Rock 101, siempre ha sido, desde que estudiaba comunicación, el hecho de hacer las cosas bien, no solamente del contenido, ¿no?, de tal o cual estación, que si es una estación de ranchera, si es una estación de rock, si es una estación subversiva, ¿no?, el hecho de que en todo momento suene bien. Ese es ahora sí que lo que me ha movido siempre a través de distintos proyectos. El día de hoy ya los compañeros de Radio Chinelo y también de Jutepec han comentado esto en dos ocasiones y le han dado al clavo precisamente, ¿no? ¿Qué se viene después del streaming? ¿Qué va a suceder, no sé, para 2015 cuando se abran las señales, cuando las estaciones de radio, no públicas, sino las estaciones privadas, ¿no? Ahorita mencionaba, no sé, pues ahí, o cualquiera, ¿no? Ya cualquiera, se van a quedar atrás. No van a saber qué hacer en el momento de poder empatar su señal digital con las nuevas formas. Inclusive lo vemos o se dan cuenta ustedes como usuarios de Facebook, de Twitter, de Snapchat, ¿no?, que está más de moda en la Unión Americana que inclusive aquí en México, ¿no? Cómo se quedan atrás muchas veces estas empresas al momento de poder ofertar productos, ¿no? Y es precisamente, son precisamente estaciones de radio públicas o estaciones de radio emergentes que nada más existen por internet las que le están dando batalla. En Inglaterra puede ser la BBC Radio 6, un caso particular, en Estados Unidos la KCRW, que también está atenta de todo lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías. Bueno, tenemos que despedir la transmisión, me están informando ahorita para el 102.9. Saludos a todos los que están escuchando o han escuchado esta conferencia desde las 5 de la tarde en el 102.9 y para todo el estado de Morelos a través de la página imrit.org. Ahora sí, decimos hasta luego y seguimos con la conferencia aquí. Todo eso gracias al Comrex que ahorita mencionaba Paco López, ¿no? 1999 marcó un año importante para la primera estación de streaming, si mal no recuerdo se llamaba K109, pero en ese entonces todos nos conectábamos a través del teléfono, ¿no? Y era, mamá, no descuelgues que estoy bajando mis canciones de Napster. Desgraciadamente ese proyecto murió ese mismo año precisamente porque no teníamos la tecnología adecuada en las casas, ya no se llame hoy el día en los teléfonos, ¿no? Para poder sentarte como hoy lo haces con Radial, con Radio Chinelo, con Más Jutepec, con cualquier estación de radio, desde tu teléfono, tu casa, ponerla, la conectas al estéreo y sabes que no se va a buferear, no va a pasar nada, a menos que sea un problema de la estación, ¿no? No sé si, me imagino que todos han pasado por eso a la hora de conectar. Ah, chingada, es que no se escucha Radio Chinelo. Ah, no se escucha Radial. No, pues es que no soy yo, no es mi internet. Ahora es el problema de nosotros, ¿no? Los que estamos mandando la señal para que ustedes se puedan conectar, sobre todo a través de Tuning Radio, que ahorita es punta de lanza junto con MixLR, no sé si ya lo conozcan. Radio Fray Lucas sigue transmitiendo desde hace un año nada más con MixLR. No se han querido cambiar a IP para también hacer crecer, no sé por qué. También es una buena propuesta en el sentido de los que estudian comunicación, los que son estudiantes entusiastas más de la radio, del audio, ¿no? MixLR es una plataforma que nos da audio o streaming profesional gratis. Ahorita ya cobran, me parece, ya cobran como 5, no sé si euros o dólares al mes, que sigue siendo nada si quieres poner una estación de manera formal con tus cuates. También, bueno, Tuning Radio no te cobra nada, es gratis, pero tienes que darla de alta para que existas el día de hoy. Me he dado cuenta que muchas estaciones de aquí del estado de Morelos todavía no están en Tuning Radio, ¿no? Y eso ya debería de ser trabajo de nueva cuenta de cada corporativo, ¿no? Del IMRIT también, en cuanto llegamos el año pasado. Bueno, ya está la señal desde hace un año, nos metimos a Tuning Radio, no estaba, pues la das de alta y en menos de un día te contestan, pues chido, gracias, órale, bye Kyle, se llama el que siempre te contesta y ya puedes escuchar la estación, ¿no? No he visto que lo hagan corporativos cualquiera de nueva cuenta, ni ASIR, ni MBS, todavía tienen fallos ahí con su señal, inclusive UFM Alterna, apenas la semana pasada nos contactaron, bueno, me contactaron en lo personal para que pudieran estar ahí, ya también están ahí, nos llena de orgullo el hecho de que también pues nos tomen en cuenta, ¿no? Y de que también estén interesados en eso, una estación de la que hemos sido parte y de la que también ustedes sabemos siguen escuchando, ¿no? Bueno, con altas y con sus altas y con sus bajas, pero eso tiene que ver de nueva cuenta con el entusiasmo que tenemos nosotros como estudiantes, yo ya no soy estudiante, sino como entusiastas, como trabajadores del micrófono, de poder darle un contenido pues disfrutable, ¿no? Ya sea un programa de radio hablada, un programa de música continua, cualquier cosa, tenemos que seguir pensando en la audiencia, ¿no? De cómo esa persona que va a estar en el cuarto castigado por su mamá, pues va a decir, ah, pues sí, órale, me pongo los audífonos, conecto el internet y escucho cualquier estación del mundo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y precisamente seguir pues luchando, ¿no? Desde cualquier trinchera para poder pues llevarles calidad en contenido a nuestras audiencias. El poder tener la estación a 128 kbps, que ahorita es el estándar de cualquier estación de radio, o debería de serlo, regresando a los corporativos, se mete uno a la página de cualquier estación de radio de México, ya sea en TuneIn o en su misma página, la tienen a 56, la tienen a 28, ¿no? Te la pones en los audífonos y es horrible, o sea, no puedes estar más de un minuto escuchando una estación que suena mal, ¿no? O sea, tenemos que también luchar en el sentido de que todo el momento sea disfrutable, que se escuchen los bajos, los agudos, los medios, que la gente diga, pues este güey me está dando un buen mensaje, independientemente de eso, estoy disfrutándolo, ¿no? El momento en que mandas una canción, el momento en que tienes un grupo en vivo, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta desde distintas trincheras, los compañeros que están allá al fondo, siempre piensen en eso, ¿no? Ahora sí que de vital importancia, no tiene que ver ya con ser estrellas de rock ni nada por el estilo, ya la gente dirá si son buenos o no a la hora de estar al micrófono, sino con el sentido de siempre entregarles un buen producto de cualquier índole, ¿no? Producto, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sabemos que pues, muchas estaciones en las que estamos o hemos estado pues, no son ni siquiera estaciones comerciales, pero un producto o algo que la gente de nueva cuenta pueda disfrutar. El día de hoy ya es posible el poder transmitir desde un iPad, no así desgraciadamente desde una tablet con plataforma Android, o sea, ya también hay un par de aplicaciones que en cuanto quieran me pueden contactar ahí a través de @sonidototal para que puedan transmitir contenido real y contenido bien hecho, no nada más como MixLR que puedes transmitir en una tablet o en tu teléfono, pero hasta el momento apenas la voz. Ahorita ya se puede con una tablet, con un iPad, lo tenemos que decir la marca, una consola portátil de este tamaño y poder transmitir un concierto. Ya lo hicimos con las Cumbia Queers hace 2 semanas, fue así con el equipo más pequeño que tenemos ahí en la estación, lo hicimos con los 3 de Chile ahí en el PIT también y de nueva cuenta con calidad para que lo disfruten ustedes en su casa. Se va a seguir haciendo, queremos también que la gente que está ahorita de visita aquí pues se acerque a Radial, sobre todo, ¿no? Que es ahora sí que la propuesta o el laboratorio para que todos, ¿no? Los que ya están con sus estaciones de internet, los que están estudiando, los que son entusiastas, que en algún momento dicen, bueno, es que a mí me gusta o producir o me gusta programar, pero no me gusta hablar. Yo era igual, cuando empecé en esto no me gustaba hablar, sigue sin gustarme mucho estar al micrófono, pero pues bueno, he tenido que hacer, hay muchas cosas. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, cada quien tiene ahora sí que su objetivo en esto de la comunicación, inclusive aquí la compañera lo que mencionaba, ¿no? La cuestión del video, que he visto que han hecho intentos también ahí por tener el streaming, desgraciadamente en este país todavía no es posible, apenas Google lo lanzó con los Hangouts que estuvo promocionando el año pasado, tuve la oportunidad de ir a 2 de ellos, pero pues llegaba todo el equipo, ¿no? Con la fibra óptica y equipo de primer nivel que nada más tienen en Estados Unidos, aquí no sé por qué paró inclusive Telmex este proyecto, o sea, en la Ciudad de México ya tiene fibra óptica, le falta todavía dar el paso para más que nada combinar los precios, ¿no? Ahorita tenemos el básico de 389 o 400 pesos, que es la media, hasta en cable, pero todavía no se deciden, porque saben que en el momento en que nos suelten la fibra óptica, tendremos más facilidad de hacer muchas cosas, ya no para bajar contenido, sino para subirlo, ¿no? Que es lo importante. Ya está la T1 también de Telmex, que desgraciadamente es carísima, pero estoy seguro que en menos de un año, o ya para el próximo año, se podrá hacer esto del streaming, y de igual manera que lo hacemos hoy con el audio, ¿no? El ya no estar sufriendo de, ay, güey, es que ya lo empecé a poner, pero se quiebra, ¿no? Buferea y tengo que estar reiniciando mi internet y todo. Yo creo que en menos de un año vamos a tener que dar ese brinco. Está obligado el gobierno y todas las empresas de tecnología a dar ese brinco, porque si no nos podemos quedar atrás en el sentido de nuevas tecnologías, porque también las mismas empresas, va a ser como simbiótico, ¿no? Las mismas empresas, llámese Televisa, MBS, Grupo Asir, cualquier perro grande de la radio o de la televisión, le va a reclamar al mismo Telmex, al mismo cable, oye, pues es que me está ganando todo el pan una estación que nada más está por internet y que lo están patrocinando todos porque se oye chingón, porque se oye bien, y yo no tengo la forma de cómo llegar, porque todavía no saben, ¿no? Ahorita nosotros tenemos esa ventaja, y de nueva cuenta siempre lo he dicho como recomendación cuando he dado clases o cuando llegan y me piden consejo, ¿no? El saber cómo manejar un fierro, ¿no? Desde el teléfono hasta la consola de radio o hasta la cámara aquí como el compañero. No te puede decir el día de hoy un operador de cualquier estación de radio que no se puede, ¿no? O sea, sí se puede siempre y cuando tú sepas en qué canal estás, qué es lo que quieres a la hora de producción. No se puede escuchar feo, no se puede escuchar una tierra. O sea, ya en pleno 2014 tenemos que cuidar todos esos detalles para darle de nueva cuenta pues ese trabajo de calidad, ¿no? De nueva cuenta, no porque seamos una estación que tenemos un presupuesto chiquito, un presupuesto grandote, tengamos el pretexto, ay no, pues es que no tenemos dinero. Regresando a algo de que siempre tiene que salir, con la experiencia de Rock 101, pues todos la siguen chuleando. Digo, yo no soy el dueño de la estación, he estado colaborando ahí desde el 2011 y me agrada el hecho de que la gente siempre la tiene todavía en el subconsciente, bueno, en el inconsciente o en el consciente, en la Ciudad de México, ¿no? Llegas y hablas de Rock 101 y siguen pensando que está en FM. Rock 101, desde el 2010 que regresó en la segunda edición, como mencionaba Paco, ha estado solamente en internet. Y yo me atrevo a decir, independientemente de que esté ahí, que es de las estaciones de más éxito en cuanto a gente conectada, ¿no? Es sorprendente, en verdad, cómo, bueno, de repente checo nuestro streaming, 10, 15, 50, ¿no? Y dices, ¡ah, qué padre! Pero te metes a ver los números de Rock 101, así, 500 güeyes en una hora, 1000, ¿no? Se satura el servidor, tener que llamar y decir, oye, pues, clávame otra IP porque esto ya, no se puede, ¿no? Y aparte de que no todos piensan que sigue funcionando también a través de una corporación, ¿no? Están subsistiendo, ¿no? Ahorita es el momento en que no tienen ni para pagar, a veces igual no alcanza para pagar el teléfono, no alcanza para pagar la luz, el servidor de repente nos atrasamos, bueno, se atrasan y oye, pues hazme el paro, ¿no? Se te va a pagar, pero se te va a pagar mañana, pero todo eso siempre se ha visto con ese, de nueva cuenta, con ese objetivo, ¿no? O sea, la calidad es lo primordial. En el momento en que te conectas a Rock 101, la experiencia debe ser diferente. O sea, escuchar aquí la programación, los promos, los mismos locutores al aire, ¿no? Que sea una experiencia que te saca del mundo, que es lo que solía hacer las estaciones de radio AM o FM en sus inicios, ¿no? El transportarnos, el tener esa magia, que es precisamente por lo que estamos reunidos, ¿no? La Bienal de Radio, ¿no? El no perder precisamente ese gusto por disfrutarlo, ¿no? Nada más por tener un canal de televisión o una estación de radio de música de fondo, el decir, sí, me gusta, ¿no? Como programa, sino que de repente te puedas clavar y decir, estoy consciente de lo que están hablando, sea radionovela, sea radioarte, que está desgraciadamente perdido ahorita en el país. O sea, yo creo nada más cada 2 años con la Bienal es cuando podemos enterarnos de lo que sucede en radioarte, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Que ahora afortunadamente ya es internacional, ya podemos saber lo que sucede. La recomendación igual, siempre estén escuchando, ¿no? Hagan lo mismo que hacíamos con el Dial de Chiquitos, ¿no? Este güey ya me cayó gordo porque ya habló mucho, le cambio a otra estación, ¿no? Este ya me agarró, no, 5 minutos, no me gusta, órale, me voy a otra hora a esta estación. Yo creo que es lo que tenemos que hacer el día de hoy también, a través de aplicaciones como Tuning, como MixLR, que nos están dando todas las facilidades, se están transformando en monstruos, desgraciadamente sí, ¿no? Pero pues ahora sí que tenemos que aprender a usar a la bestia, ¿no? Llámese también Apple, llámese inclusive Televisa o Telmex para nosotros aquí en la región 4, ¿no? El poder también decidir eso. La recomendación ahorita que veo que también pelean por lo de la señal de internet, tengan nada más una señal dedicada a su transmisión, o sea, no la combinen con, es que voy a checar, desde el mismo, ¿cómo se llama? El WhatsApp con la novia o el novio, ¿no? No, nada, ¿no? Es lo que también he tenido peleas ahí con el staff, así en el momento en que empezamos a transmitir por Comrex, o sea, no quiero que manden ni un mensaje, no quiero que manden nada, o sea, la señal tiene que estar enteramente dedicada a subirla y que la gente la escuche y que sea disfrutable. Ya si surge un mail, si surge un mensaje, si surge cualquier cosa, pues conéctate a tu 3G o conéctate a otra red, pero pues no estés no te metas, ¿no? Con la señal. De nueva cuenta, también mencionaba Paco el hecho de, ya para acabar, el hecho de que hoy en día si es posible pues un nombre, que un nombre sea toda una estación de radio, sí se puede, es muy difícil, pero va pegado a lo mismo, ¿no? El que ustedes se interesen, o sea, si nada más les gusta, no, pues es que yo nada más escribo, yo nada más soy locutor, yo nada más soy productor, no, métanse a todo, ¿no? Conozcan cómo funciona la estación de radio, cómo funciona el canal de televisión, para que en el momento en el que no esté, o el operador llegue de malas, o cualquier cosa, a ver, güey, no, pues es así, nada más le subes aquí, le bajas allá, y ya, ¿no? Estar siempre monitoreando la señal es muy importante también, cómo se escucha, cómo estamos llegándole a la gente. Y fin. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, después de escuchar a Hugo Tenorio y todos los imponderables también de hacer radio en internet, lo complicado que suele ser y lo sencillo a la vez también, pues bueno, siempre es válido, ¿no?, poder escuchar esto y sobre todo el que ha tenido la experiencia de formar a chavos. Ya se me había olvidado hace rato, pero el proyecto de Fray Luca Radio, Luca Radio, de hecho también fue Hugo el responsable de compartir este conocimiento con los chavitos de ahí, con esos jóvenes que han hecho también un trabajo muy interesante, tienen un sitio bien montado, se preocuparon por acusticar una cabina, el equipo, en fin, y sus contenidos. Eso yo creo que también se aplaude muchísimo. Y bueno, el punto que nos reunió el día de hoy fue precisamente el tema de radio digital, radio en internet y estas nuevas tecnologías, emergencias para hacer comunidad, como lo han comentado todos los que han platicado el día de hoy en la mesa. Es importante cómo se están haciendo estas diferentes comunidades, cómo se está socializando de manera virtual o no, en tiempo real. Pero lo interesante de esto es que también a partir de estas nuevas posibilidades de comunicar, no me refiero solamente a las radioemisoras de servicio público que tienen un permiso para transmitir, como es el caso de Radio Universidad, el caso de Radio Tepoztlán, que por ejemplo es una estación que no transmite por internet, que tiene una frecuencia y que está en el Valle de Tepoztlán y que lamentablemente muy pocos conocen. Pero bueno, ahí está Radio Tepoztlán, está Radio Chinelo en internet, están las emisoras del instituto, están todas estas radios ahora que están sumando, Silincali Radio también en Sosocotla, que hace un gran esfuerzo y que está también ganándose cada vez a pulso, gracias a sus contenidos, a su compromiso y vocación social, pues a más audiencia a través de internet. Lo interesante de esta plática sería cómo poder en corto tiempo establecer esa comunidad, pero desde un frente, desde medios de servicio público, desde medios alternativos en la red, porque si ya sabemos que el monstruo, el leviatán mediático privado de enfrente tiene todos los recursos, ¿qué se tiene que hacer del otro lado para realmente contrarrestar esos efectos? Sabemos que la fórmula es generar contenidos con calidad, ir en búsqueda de nuevas audiencias, el compromiso de salir a la calle y sentarte y tomarle el pulso a lo que está pasando. Pero en el momento en que podamos hacer una transmisión simultánea de todos los medios que acabo de citar, que hagamos nosotros comunidad en una transmisión en línea de un evento que nosotros consideremos que tiene que estar informada la sociedad, la cuestión va a ser otra. Y entonces empezaremos a hablar de que se está verdaderamente configurando una nueva etapa de consumo de medios públicos y de construcción ciudadana. Creo que no estamos lejos porque pues, nos conocemos, tenemos muchas cosas en común, hay empatía y sobre todo hay ganas de hacer las cosas. No importa si se tiene o no dinero, como comentaba también Hugo, hay presupuestos, pero bueno, no todo depende de los presupuestos, depende de la capacidad de imaginar, de realizar y de pensar en grande para poder cristalizar muchas de estas cosas, ¿no? Se ha avanzado bastante, lo vemos ahora con la presencia que están teniendo estos medios alternativos, de cómo también se desincorporaron en el caso del instituto cuando era el sistema, ahora instituto, pues bueno, viene toda una historia, pero estos medios no tienen que estar presos a un trienio, a un sexenio, a proyectos de gobierno, a proyectos en donde muchos de los estudiosos del tema de la radio que hemos tenido la oportunidad con Antulio Sánchez de platicar con ellos, no solamente en bienales o en encuentros de radios públicas, educativas y culturales, la gran mayoría coincide en que las radios universitarias no son las radios del rector, las radios de los estados no son las radios de los gobernadores ni de los diputados. De igual manera, pues todos estos medios que hoy en día conocemos no deben de estar sujetos a una política de comunicación social. Aquí se confunde, lamentablemente, el tema de comunicación social con el de administrar un bien público, un medio de comunicación público. Mientras no exista esa diferencia, pues vamos a estar condenados a lo que dicte un editor o alguien que por cuestiones consuetudinarias ha manejado una máquina de escribir y migró ahora a una computadora y hace su columna, y solamente por ese derecho de piso piensa que va a tener el derecho de administrar un medio. Cuando no hay experiencia en administración del medio, no tiene tampoco conocimiento de la ley, ni tampoco tiene todo lo que se tiene que hacer para poder echar a andar un medio de comunicación público, y no buscar y ver a las personas como consumidores, sino como un radioparticipante, o todos estos términos que nos dijo también hace rato Verónica Elton. A medida que participen, se establezca, insisto, ese diálogo, las cosas van a empezar a cambiar. Y bueno, quiero aprovechar también, ya lo comentábamos el día que vino Rosalía Binocur al Cine Morelos a compartirnos también sus experiencias, nos dejó su libro. Entonces, el libro que se llama Robinson Crusoe ya tiene celular, nada más para que se den una idea de cómo ha cambiado todo este asunto. Ella nos dice que es una metáfora en realidad, ¿no?, que ha acompañado a muchos de los investigadores de la comunicación usar las metáforas. No crean que Saúl Hernández es el único que usa las metáforas, ¿no? Pero una metáfora clave para explicar las nuevas formas de estar solo y acompañado en el mundo contemporáneo. ¿Cómo tiene que ver este asunto de no podernos quitar el telefonito para cualquier cosa de lo que hoy se desempeña? Entonces, tenemos unos libros que bien van la pena, ahorita les vamos a decir de qué manera se pueden llevar unos, tenemos otros que hemos estado regalando ya en los diferentes espacios en vivo, pero quiero aprovechar también ya para cerrar la plática y agradecer a todos y cada uno de los que el día de hoy participaron en esta mesa. Si existe pues alguna pregunta de parte de nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan, que hay bastantes, me da mucho gusto saludar a la bruja que no habló hoy, pero bueno, para la otra seguramente estará Belén que anda por ahí, y nos hubiera gustado también ver a Alma González Figueroa y a mucha gente que ha estado también construyendo muchas cosas aquí, ¿no?, desde el activismo social hasta impulsar nuevos modelos de comunicación. Insisto, Antulio Sánchez, que también lo mencioné al principio de la charla y que representa pues como nuestro gran gurú aquí en Cuernavaca, en Morelos, en todo este tema de internet, de nuevas tecnologías, está al día de todo el tema de del telecom y todas estas cosas. De hecho, si tienen la oportunidad en la semana, en el canal 49, están los programas con la doctora Delia Crovi, que tuve la oportunidad de platicar con ella, también con María Elena Meneses del TEC de Monterrey, estuvimos también con Gabriel Sosa Plata, en fin, viene también lo de Pisante también la próxima semana. Entonces, vale la pena escuchar si nos gustan los medios, como aficionados, como gente que está detrás del micrófono, como productor, como lo decía Hugo. No importa, o sea, el hecho de que yo soy locutor, yo soy guionista, yo soy realizador, yo soy operador, yo soy productor en vivo, al aire. Yo creo que hay que tener un enfoque más integral de esto. El discurso radiofónico ya cambió y ustedes que hacen radio por internet lo saben. ¿Por qué? Porque están interactuando en redes sociales, están atendiendo un micrófono, suben los pods y los volúmenes y todas estas cosas, disparan música desde una computadora, tienen un entrevistado de frente. O sea, todo esto ya cambió. O sea, tienes que ser estéreo para estar en un medio de comunicación. Hay gente que está haciendo una cosa y no puede hacer dos al mismo tiempo. Ustedes están entrevistando a alguien y ya saben lo que viene, están contestando acá en las redes sociales, saben que tienen que hacer una pausa o en su defecto poner una pieza, o si tienen un grupo en la cabina, platicar con ellos. Entonces, ese discurso de radiofónico es más adaptado a los nuevos tiempos porque simple y sencillamente ese asunto ya cambió. También la forma antes, que creo que es interesante, pero cuando comentaba, para comentar lo que citó nuestro compañero Hugo Tenorio, la radio en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo era la radio donde se hablaba de usted. Y la radio tiene una nueva etapa en la primera mitad de los 80, justo cuando surge Rock 101. A partir de eso cambia, porque jóvenes universitarios que no necesariamente estudiaron comunicación, que estudiaban sociología, relaciones internacionales, o cualquier otra carrera, tomaron los micrófonos, hicieron las viñetas de Radio Educación y le dieron contexto a la música. De ahí surgió esa frase de la idea musical, que hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Y no cualquiera que hace radio tiene esa idea musical, como la tuvieron los pioneros de esa radio, ¿no? Que, pues bueno, muchos recordamos y que ha sido motivo de influencia de otros modelos de comunicación que se han extendido hasta nuestros días, incluso de radios comerciales privadas que han tenido éxito como Radioactivo, por citar la misma Reactor, que es del Instituto Mexiquense de Radio y Televisión, que han replicado todas esas formas de hacer radio. Pero bueno, trasladado de los 80 para acá, que tutearon la radio, yo creo que ahí cambió. Y ahora con estas nuevas tecnologías la radio no pierde. ¿Cuántas veces la han querido matar? No, pues no se muere. Simplemente se está enriqueciendo al saber utilizar todas estas nuevas herramientas. Una radio por internet, una radio pública que solamente tiene 1,000 watts o 3,000 watts, pues evidentemente no nos van a escuchar en la montaña de Guerrero, o no, o en la Costa Chica, o en Puebla. Nos van a escuchar gracias a la transmisión de online, streaming, Así nos pueden escuchar entonces en Tijuana, en Barcelona, en Río de Janeiro, en donde ustedes quieran. Pero esa es la gran ventaja que tenemos que aprovechar como medio. No verlo con recelo, sino ver cómo podemos integrarlo. No es que la máquina te domine, sino saber utilizar todos estos fierros. Pues bueno, les agradezco, un aplauso para todos los invitados, por favor, y a ustedes que nos hicieron el gran favor de venir. Y bueno, si alguien tiene algún planteamiento por allá, de nuestros amigos que están por acá de este lado, ¿quién quiere hacer una pregunta para los muchachos que están aquí en el panel antes de que se bajen a tomar un mezcal? Porque ya los veo un poquito ansiosos por allá. ¿Quieren preguntar algo? ¿Todo bien? ¿Cerramos entonces la charla el día de hoy? ¿Mandé? Que si hay promociones, me dicen el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Mañana se cierra ya el programa de actividades de la Bienal Internacional. Les comentaba que el equipo productor de Bitácora del Destierro mañana estará en la gran ceremonia a las 6:30. Esperemos que, no sabemos si es el tercero, el segundo o el primer lugar, pero estamos completamente seguros que el hecho de ser reconocido el trabajo de productores morelenses en este evento tan importante el día de mañana ya es un gran logro. Así que no dudamos que en la siguiente edición pues surjan más premios, porque los únicos antecedentes que había del Estado Morelos eran solamente menciones honoríficas, ¿no? Entonces, desde Radio Universitaria. Entonces, esperemos que mañana regresemos muy contentos, pero yo creo que ya el reconocimiento para nuestros compañeros que hicieron esta producción desde la cárcel de Tlacholoya, con esas mujeres que a través de la escritura, de la literatura, pues están tratando de cambiar su vida. Muchas gracias por venir, nos escuchamos pronto. Buenas tardes.